En los momentos más difíciles, el amor que sentimos por nuestros seres queridos permanece. En Funeraria Bosco, ofrecemos servicios de cremación, inhumación, traslados nacionales e internacionales, exhumaciones y planes de previsión para que estés preparado. Estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año, con dos sucursales en Tijuana. Menciona este anuncio y obtén un 15% de descuento al adquirir un plan de previsión. Llámanos al 664-676-6434 o envíanos un WhatsApp al 664-385-5317. Funeraria Bosco, porque el amor nunca muere. México, Luis Miguel con Ahora Te Puedes Marchar. 4:05 p.m. Suaves tardes. Suaves tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos a través de esta frecuencia y sobre todo tener la oportunidad de iniciar una conversación y compartir la música y la vida. Les invito a que sigan disfrutando de nuestra frecuencia hasta las 7:00 p.m. Yo soy Abraham Oliva Cano, miembro activo del STIR Tijuana y estas son las Suaves Tardes del 105.7 FM. Saludos a toda la región Tijuana-San Diego que está pendiente de nuestra frecuencia y también al mar. A la playa, no a la playa, señor productor. Al mar de autos, al mar de carros. Que qué bárbaro, está el tráfico en todas partes. Vía Rápida Oriente, Vía Rápida Poniente, Periférico Rosas Magallón, Paseo de los Héroes, Boulevard Cuauhtémoc. Freeway 5, Freeway 805, Garita de Otay, Garita de San Isidro, de regreso, en fin. Así que mucha paciencia en medio del tráfico. Respiren, tomen aire, tomen agüita, súbanle a la radio y siga disfrutando de buena música, porque mire, por más que uno quiera, no tiene hélice, no tiene alitas, no tiene turbinas como para brincar los carros. Así que a esperar y sobre todo a ser cortés con los demás en medio del mar. Sí, del mar de carros. El WhatsApp en el estudio es el 664-437-6866. 664-437-6866. En vivo desde la ciudad más suave de México, Tijuana, Baja California, para usted. Así que mande sus mensajes, comparta sus fotos en medio del tráfico. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo le hacen para sobrevivir a estos traficosos días? Y también, bueno, pueden pedir sus canciones, dejar sus felicitaciones. ¡Woo! En redes sociales, estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Suave 105.7 FM. Arranquemos ya, sin mayor preámbulo, a las suaves tardes de 105.7 FM. En breve, nuestra hora extra, música para la jornada laboral, además consejos para ser poderosos y eternos en el trabajo. Tenemos el pronóstico, el clima extendido, cómo va a estar el tiempo para el fin de semana, se hace la party o no se hace la party. Hoy es viernes de Rico Suave y también la farandulería con las breves del show business. Hoy especial de viernes de cartelera cinematográfica. Así que vamos para adelante. Los dejo con Cristian Castro. Es mejor así. Si fuera por ti, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir. cause we're grooving to the seat, you getting it. Look on me, I get your body moving. Ain't nothing to it, let your body do it. Look on me, I get your body grooving. Don't you ever let nobody think you can't get on down. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. mejor que el corazón bailando, así como Belanova con su Baila mi corazón. Son las 4 de la tarde, 19 minutos. Estás escuchando las suaves tardes de 105.7 FM. Arranquemos con la hora extra, música para la jornada laboral. Además, consejos para que seas poderoso y eterno en el trabajo. Hoy hablando sobre la importancia de tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a ponernos? Si nos vamos a ir en carro, nos vamos a ir en transporte público. Decisiones sencillas, cotidianas de la vida, pero también hay otras que implican ya la vida personal y profesional. Y vienen esas interrogantes de, ¿elijo bien? ¿Cómo elegiré bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y cómo voy a saber cuál es la mejor opción? Pues ahí te van 5 pasos para que tomes las mejores decisiones en tu vida, en todos los planos, ¿eh? Número 1, define tus objetivos y tus prioridades. Escribe tus objetivos en una lista. También visualízate cómo vas a alcanzar esas metas. Reflexiona seriamente sobre los valores y las prioridades para alcanzarlas desde tus objetivos y tus prioridades. Y sobre todo al tomar una decisión, pregúntate, ¿cómo me ayuda esto a alcanzar mis objetivos? Número 2, explora todas las alternativas. Aquí tienes que hacer la chamba, tienes que ponerte, ahora sí, como cuando eras niño y abrías esa licuadora o ese tostador y lo desarmabas y analizabas cada una de sus partes. Pues bueno, también aquí explora todas las alternativas. Te recomiendo que hagas una lluvia de ideas de posibles soluciones, busque información en diferentes fuentes, también platica con personas que tengan experiencias en el tema y sobre todo no tengas miedo de pensar fuera de la caja. Como dicen también allá en USA, out of the box. Vamos a un breve corte y al regreso las otras 3 recomendaciones para tomar las mejores decisiones, las buenas, las más efectivas, las más sabias, que favorezcan tu vida y sin duda también tu trabajo. Al regreso del corte, Juan Gabriel con Rocío Dúrcal, Miguel Bosé y Javier Álvarez. Suaves tardes. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales, dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes. Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Descubre las historias y trayectorias de los artistas, pensadores y creadores que moldean la cultura de Baja California. Mientras echamos una mirada profunda a sus vidas y obras, sintoniza Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Expresión 45.2 en Radio Enciso 1310 AM. Y en vivo a través de psn.com. Ven y aprovecha las ofertas que Alfredo Brotes y Carnes tiene para ti, como naranja sin semilla, $23.90 el kilo, manzana verde, $29.90 el kilo, queso Monterrey importado de Estados Unidos, $124.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 3 de abril. TUDN, la deportiva 1700 AM, Grupo PCN, la historia está por empezar. Ingresa dentro del área derecha. Vamos a ver el campeón de La Deportiva 1700 AM, la casa de la MLS y del San Diego Fútbol Club. Este reporte de Garitas es traído a ti por eTraffic. Garita de San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 130 auto lado izquierdo, 500 redilane, 90 línea centro y 300 en cruce peatonal. Otay cuenta con 10 puertas abiertas, 110 autos carriles normales, 190 redilane, 80 línea centro y mínimo al cruce peatonal. En el tipo de cambio, el dólar se encuentra a 19.41 a la compra y 19.75 a la venta. La temperatura actual en Tijuana es de 16 grados centígrados y 61 Fahrenheit en San Diego. Reportó para 105.7 FM, música que incita, Alejandra Rubio.

Santa. Ay, San José, ay, la chula, ay, mi ser. La chula baila su ritmo al destino, lee tu futuro en la arena y encargó las de mar. Preciso que su paisaje es tan tierno, que paraíso e infierno, la mano en ella se dan. Coméntame, por favor, mire usted. Por favor, fíjese. Se renueva con su estera dejando suave perfume de mango, brisa de flor tropical. Y todo se me sale que tiene la chula. Los hombres se preguntan para qué será. Su piel y su cintura se las hará otra. Pregunta a las mujeres para qué será. El brillo de sus ojos, su color de pelo. Pregunta a las sirenas para qué será. Que si un poco de amor cayera de sus manos y nadie nunca supo para qué será. Virgen Santa, ay, San José, ay, Vaga Chula, ay, viste la chula, caramba, caramba, la chula. Caramba, caramba, la chula. La chula, la del encanto felino, fue como un gato divino, un día no apareció. Y fue tan gran un poder sobrehumano, la convirtió en una estrella y al firmamento surgió. Y por eso me sirve que tiene la chula. Su hombre se pregunta para quién será. Su piel y su cintura se la será otra. Pregunta a las mujeres para quién será. El brillo de sus ojos, su color de pelo. Pregunta a las sirenas para quién será. Para quién será, para quién será. Para quién será. Ay, Virgen Santa. Ay, San José. Ay, va la chula. Ay, Virgen. Ay, Virgen Santa y San José. Ay, va la chula, San José. Ay, Virgen Santa y San José. Ay, va la chula, Virgen. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Hoy llevas peluca en el día, de noche te escondes del foco de gas. Primero te atreves a oscuras y luego visitas la esquina del bar. La esquina del bar te traiciona, traicionas tu asiento de fans de cristal. Le guiñas un ojo al demonio que ofrece su raya después de besar. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Te entregas de lleno a la fiesta, tan ebria de angustia que vas a estallar. Perdonas que ya no te miren, pero sin aplausos no sabes andar. Se rinden al alma del baile los viejos rumores de un nuevo galán. Regresas a casa desnuda pidiéndole al cielo que no se abra más. Los años de pastel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de pastel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. ¿Le seguimos? ¡Pues le seguimos! Cada vez que me ves, me pongo a temblar y no tengo que aparentar. Pues lo que me hace sentir después de mirar hacia atrás es real. Y juntos al caminar, no tengo temor a lo que la vida nos dé. Porque sé que eres tú quien me hace los dos me hacen amarte aún más. Y quiero pasar así toda la vida, sentirme loco por ti. Porque sé que eres tú quien me dice que más, 4:37 p.m. Que levanten la mano todos los que todavía están trabajando. Muy bien, ya, desde aquí los vi, miren, ya los estoy anotando. Que levanten la mano los que ya salieron y ya van rumbo a casa a disfrutar el fin de semana. Eso, muy bien. Ahora que levanten la mano los que apenas van al trabajo. Éxito y buena fortuna, que te vaya muy bien y que todos los resultados se den de la mejor forma. Estamos en el segmento de la Hora Extra, música para la jornada laboral, además consejos para ser poderosos y eternos en el trabajo. Hoy hablando sobre la toma de decisiones. Lo reducíamos, bueno, lo compartíamos, mejor dicho, en 5 pasos, en 5 tips. Recuerden que aquí todo es con la finalidad de entretenimiento y de aprendizaje también. El primero era que definieras tus objetivos y tus prioridades, que también exploraras todas las alternativas y también que evaluaras los pros y los contras de cada opción. Haz una lista de los pros y los contras de cada una de tus opciones. Compara también todas las alternativas que tienes sobre la mesa. Reflexiona sobre tus valores y las prioridades y cuando llegue la hora, toma la decisión. No te dejes llevar solo por las emociones. Considera que también hay lógica y razón. Eso da pauta al cuarto punto. Confía en tu intuición, pero también usa la razón. Presta atención a todo lo que sientes, a todo lo que hay aquí dentro de ti, tu parte emocional, pero también analiza los hechos y la información disponible. Ahí está la parte lógica. No ignores la intuición, pero tampoco pues te dejes ir como diría por ahí un tío, como gorda en tobogán, ¿verdad? y lo sigas a ciegas, nada más. Busca también un equilibrio entre la intuición y la razón. También importante que no procrastines. Actúa. Cuando ya estés listo, cuando tengas todos los elementos, actúa. Confía en tus decisiones y en el proceso que has seguido para llegar hasta aquí. También establece un plan de acción con pasos concretos. No te dejes vencer por las dudas o el miedo al fracaso. Y actúa con determinación y perseverancia. Recuerda que todo es en pro de beneficios para tu vida profesional y laboral,

con las nuevas sensaciones. Buena onda, pon de moda tu imaginación. Las sesiones por la borda. Buena onda, está de moda la imaginación. De costa a costa, buena onda. Olvidemos los temores con las nuevas sensaciones. Próximamente en Cronos. Nos embarcamos en una nueva temporada para descubrir la historia oculta de la península de Baja California. Desde la llegada de los españoles y su impacto, hasta los misterios de la minería que moldeó la región. Conquista, exploración y legado. Un viaje en el tiempo. Cronos, historias que inspiran, legado que perdura. Síguenos en nuestras redes como Cronos MX. Amigo paisano, ¿quieres regularizar tu carro a chocolate? Ayala y Asociados tiene la solución para ti. Importa tu carro sin estrés y sin tanta vuelta. Aprovecha los decretos federales. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada. Para más información, visítanos en ayalayasociados.mx o llama al 664-624-3337. Catita te atenderá. Ayala y Asociados, 30 años cuidando tu patrimonio. En Vilchis Ginecología comprendemos la importancia de tu salud y bienestar. Somos un equipo selecto de especialistas en ginecología y obstetricia, comprometidos a cuidarte en cada etapa de tu vida. Ofrecemos atención personalizada en un ambiente cálido y humano para que te sientas cómoda y segura. Visítanos en la zona centro de Tijuana, frente al Parque Teniente Guerrero, a 10 minutos del cruce fronterizo, o en Plaza San Isidro, en Fraccionamiento Las Palmas. Llámanos al 664-685-3241 o 664-608-4149. Vilchis Ginecología, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Brotes y Carnes tiene para ti. Como pulpa larga de res, $149.90 el kilo. Punta paleta de cerdo sin hueso para asar, $89.90 el kilo. Papa rusia de bolsa, 4.54 kilogramos, $54.90 la pieza. ¡Qué barato! Vigencia al 3 de abril. Este reporte de Garitas es traído a ti por eTraffic. Garita de San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 110 autos lado izquierdo, 400 redilane, 55 líneas centro y 200 en cruza peatonal. Otey cuenta con 10 puertas abiertas, 100 autos carriles normales, 150 redilane, 50 líneas centro y mínimo al cruce peatonal. En el tipo de cambio, el dólar se encuentra a 19.41 a la compra y 19.75 a la venta. La temperatura actual en Tijuana es de 16 grados centígrados y 61 Fahrenheit en San Diego. Reportó para 105.7 FM, música que incita, Alejandra Rubio. Las garitas llegaron a ti por cortesía de Ayala y Asociados, un servicio de primera clase para regularizar tu carro chocolate. Llama al 664-624-3337. Catita te atenderá. Ayala y Asociados, 30 años cuidando tu patrimonio. La amistad es algo que atraviesa el alma. Es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo. tipo que a ti te convence. Lo puedo creer. Después de ver tu rostro frente al suyo, ya comprobé la realidad, que no es a mí a quien quieres, lo aseguro. Tu sonrisa era otra, tu mirada también. Pensé que te estorbaba, quise echar a correr. Te olvidaste por segundos que yo estaba junto a ti, y al sentir que te observaba, tú quisiste fingir. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Soñaba dibujando estrellas en el árbol de la imaginación. Allí a donde nací, en ese pueblo gris del norte minero. En todas las revistas de moda que veía, quien posaba era yo. Y cuando al despertar la cruda realidad se me venía encima, era una losa que tiraba de mis pies, más pesada cada vez. Amor de nadie, soy como el viento, no tiene dueño mi corazón. hemisferio estoy, llevándome detrás la mala racha igual que va un perro faldero. Tropiezo, caigo y otra vez vuelvo a empezar. Algún día cambiará. Amor de nadie, soy como el viento, no tiene duda. Siempre eterna, Lucía Méndez en Suave FM con Amor de Nadie. 5:00 p.m. en punto. Tiempo de terminar nuestro segmento denominado La Hora Extra. Música para el trabajo, además consejos para ser poderosos y eternos en él. Hoy entregamos nuestro checador de oro. ¡Tururú, tururú! Gracias, orquesta. Para reconocer el esfuerzo, trabajo, dedicación y sobre todo la entrega de todos los suavescuchas que trabajan con alma, vida y corazón. Hoy reconocemos con la entrega del checador de oro a todos los promotores y promotoras turísticas de las Californias, así como a sus empresas. Nuestro estado y también el vecino estado de California tienen esa vocación, con la mejor comida, los mejores destinos, las mejores aventuras, experiencias, deportes, en fin, y ellos son los encargados de llevarlas a ti. Así que gracias por su trabajo. Y de pasadita, bueno, a todos los guías de turismo, a todos los guías turísticos, también de la región, que mire, no nada más es decir, del lado derecho está tal edificio, del lado izquierdo está la mesa donde comió Napoleón. No, se trata de estudiar historia, de estudiar antropología, de estudiar artes y tener un buen bagaje cultural para fortalecer esa profesión, ese oficio. Nuestra frase dice así, muy a propósito hoy de la toma de decisiones, nuestro tema de la hora extra. Nunca cortes un árbol en el invierno. Nunca tomes una decisión negativa en los momentos bajos. Nunca tomes tus decisiones más importantes cuando estás de mal humor. Espera, sé paciente. La tormenta pasará. La primavera llegará. Suaves tardes. XHPRS 105.7 FM. Transmitiendo desde Valle de las Palmas, en Tecate, Baja California, México. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Thank you. años más. Nunca hará que pude regresar. Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino. Si piensas también como pienso yo, que la vida es un pájaro que hay que perseguir y que echar raíz, les puede ir muy bien a los árboles. ¿Qué haces quieto? Vuela más alto, más, vete más lejos ya. De un solo trago bébete el azul del cielo. Mucho más alto, más, mucho más lejos ya. Hasta encontrar el corazón del universo. Sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, te

amor en Suave FM, 5 de la tarde, 20 minutos. Inicialmente, fíjense, Kudai se llamaba Chiao. Era una banda chilena de pop rock formado por allá de 1999, siendo los cantantes Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Olman. Por allá del 2006, Nicole Natalino se va de la banda y se integra en su lugar la cantante ecuatoriana Gabriela Villalba. Buenas canciones las de Kudai. Suaves tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va el día? Ya cerrando semana, esperando te haya ido muy, pero muy bien. Que hayas obtenido buenos resultados en el trabajo, en la escuela, en la casa, en tus relaciones. En fin, haciendo lo que te apasiona, lo que te hace vibrar. Desde aquí, tu beso, tu abrazo y tu apapacho suave. Soy Abraham Oliva, con el placer de compartir la música y la vida y los chismes también hasta las 7 de la tarde. Y si quieren chismear a gusto, pues aquí andamos, ¿verdad? 664-437-6866. 664-437-6866. Además de los chismes, también pueden mandar saludos, pedir sus canciones, felicitar a alguien, compartir algún dato, algo interesante, algo que quieran saber de la vida, ¿verdad? Damos consejos gratis. No, ese es el suave ruco mayor, el señor Ricardo Estrada, nuestro chamán de suave. En redes sociales estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Suave 105.7 FM. Vamos al pronóstico del clima al momento y también para el fin de semana. Al momento, Tijuana reporta 16 grados centígrados, aunque la sensación térmica es de 13. La mínima de hoy será también de 13. Y para el fin de semana, pues no hay pronóstico de lluvia. Habrá nublados, parcialmente nublados, temperatura fresca con máximas de 18 para sábado y domingo, mínimas de 11 y de 12. Así que, pues, no hay lluvia, pero va a estar fresquecillo. En San Diego, al momento, 17 grados centígrados. Por el viento, la sensación térmica es de 14 grados centígrados. Para el fin de semana, sábado y domingo, también 18 como máxima, mínimas de 12. Parcialmente nublado y en algunas zonas nublado. En nuestro querido Tecate, Pueblo Mágico, te beso desde aquí. ¡Mua! 15 grados centígrados al momento, sensación térmica de 10 grados centígrados. La mínima de hoy para Tecate será de 9. Este fin de semana también parcialmente nublado con máximas de 17, mínimas de 8. Así que todavía no guarden los suéteres ni las chamarritas, que va a estar fresco. En Mexicali, ahí sí va a haber solecillo. 25 grados como máxima al momento, la mínima de hoy será de 16. Para el fin de semana, soleado en Mexicali con máximas de 28, de 29 respectivamente y mínimas de 13 y de 12. Así que pues si le da frío por estos lares, pues vaya a Mexicali a disfrutar de su sol y de su calor. Ensenada, 18 grados centígrados al momento, aunque la sensación térmica es de 13 grados centígrados. Para el fin de semana, nublado. El domingo estará soleado en el puerto de Ensenada, máximas de 18 y de 19 respectivamente y mínimas de 11 y de 10. Playas de Rosarito, sí. Playas de Rosarito, ¡woo! 15 grados centígrados al momento, sensación térmica de 12 grados centígrados. Para el fin de semana también parcialmente nublado con máximas de 16 grados los dos días, sábado y domingo, y mínimas de 13 y de 12 respectivamente. Así que también usen su suéter, su chalequito. Valle de Guadalupe, ¡salud! 16 grados centígrados al momento, la sensación térmica es de 12, la mínima por hoy será de 10. Fin de semana parcialmente nublado también, con máximas de 18 para el sábado, el domingo con 20 grados centígrados como máxima, y 9 y 7 grados centígrados sábado y domingo respectivamente, pero con una buena compañía, tomándose una deliciosa copa de Merlot. ¡Uy, Dios! Vamos a corte, al regreso los fabulosos noventas, también Stephanie Salas y un exitazo de Timbiriche. Sigan con nosotros. En México, todas las niñas y niños tienen derecho a una vida saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable. Vive feliz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta.

perdonaría, mi amor. Tonterías, tonterías. Sanaría, mi amor, tonterías. Tonterías. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Aunque intenté, no encuentro el momento. perfecto en que entres en mi vida. Estoy hecho a la medida para ti. Es así. En aquella mañana de repente un encuentro, una curva peligrosa, una risa cariñosa junto a ti. Me perdí. Pienso en ti cada minuto, cada hora, cada día, y no tengo el valor de admitir que pienso en ti y en las palabras que en directo no diría. Y el destino ha querido elegir. ¿Quién da más? Tú sabrás. ¿Quién te da tanto amor de verdad? Yo me iré, tú te irás, pero siempre te preguntarás. ¿Quién da más? Cada día te siento, rompo el hielo y te miento si te digo que no tengo ni un millón de pensamientos de ti. Es así. Pienso en ti cada minuto, cada hora, cada día, y no tengo el valor de admitir que pienso en ti y en esas frases que en directo no diría. Y el destino ha querido elegir. ¿Quién da más? Tú sabrás. ¿Quién te da tanto amor de verdad? Yo me iré, tú te irás, pero siempre te preguntarás. ¿Quién da más? Tú sabrás. ¿Quién te da tanto amor de verdad? ¿Quién te da tanto amor de verdad? Yo me iré, tú te irás, pero siempre te preguntarás. Cantante se llama Néstor Feijóo y la canción ¿Quién da más? Ahora sí, como un homenaje a los antiguos locutores, son las 5 de la tarde con 42 minutos. Que no se le haga tarde. ¡Ah, qué bonito! O aquel que decía, son las 5 con 42. ¿Sabe dónde están sus hijos? ¡Oh, Dios! 5 de la tarde, 42 minutos. Suaves tardes a todos. El WhatsApp en el estudio 664-437-6866. A la orden, se los dejo ahí al pie de página para que hagan sus recomendaciones de Rico Suave. Rico. Suave, rico, suave. Imagínate en uno de nuestros parques, ya sea en Tijuana, en San Diego, en Tecate, mucho pasto, en una sombra grande, grande, grande de un árbol, en una silla reclinable, con una deliciosa bebida bien fría, una torta grande bien preparada de jamón, de asada. Ay, ay, ay, ay, ay. Rico, suave, qué bárbaro. Rico. Suave. Rico. Suave. Bien abrigados, porque ahorita todavía no está haciendo mucho calorón, ¿verdad? Una buena chamarra, un buen gorro, pero ahí mira, disfrutando de la naturaleza. ¿O qué tal una tarde de juegos en tu casa, rodeado de tus amigos, de tus familiares, de tu pareja?

Prepárense, muchachos, porque llegó la hora de bailar. ¡Arriba, volumen! Latino del mundo, ya tú sabes. Fiesta boda empezó. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta boda empezó. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Sigue así con el general. Ponen a todo el mundo a gozar. Esta fiesta no se puede acabar, porque ahora empezó de verdad. Fuego, fuego, llamen a los bomberos.

hora de esconder del mundo el dolor. Bajo la piel, sé que estaré bien. Los gatos como yo caen de pie. No quiero jugar mi suerte por ti, no puedo. Donde pequeña vivir pronto estaré. Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel sobre el mantel. Yo nunca sé tatuar, mis labios se ven muertos de sed. No quiero dejarlo todo al azar, entiendo que he comenzado a estorbar. Solo brazos tiembla de deseo. Pregúntale en qué cuerpo él gasta los te quiero. Pregúntale, luego dime a cuál de las dos le está mintiendo. No, es imposible, mientes, me estás engañando. Tú jamás podrás amarle como yo le amo. Tú, querida amiga mía, vives en un sueño. Tú, porque él es solo mío hace mucho tiempo. Tú, no te das cuenta, amiga, que él juega. No, es imposible, mientes, me estás engañando. Tú jamás podrás amarle como yo le amo. Tú, querida amiga mía, vives en un sueño. Tú, porque él es solo mío hace mucho tiempo. Tú, no te das cuenta, amiga, que lo... Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Mira, sonríes y no sé si acercarme. Quisiera desnudar tu pensamiento y lograr entenderlo. Y estoy a 3 segundos. ¿Suspiramos? Pues suspiramos. Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar, de que el viento no nos puso en el mismo lugar, de que ya hubo alguien que te hiciera soñar. Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar, y no puedan las cosas acomodar, ni borrar el pasado, ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado, pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo. Acéptalo, también sientes lo que siento. Pero escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, la vida es solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa esto. Acuérdate que vida solo hay un amor. O nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón. Si aún no estás segura, te invito a que hagas lo que yo. Imagina que en ti está la decisión. Ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy. También eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, acéptalo. Suspiros en 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Eres la persona correcta en el momento equivocado con Río Roma. ¡Qué canción! ¡Qué bárbaro! ¡Tremenda! Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos. Yo soy Abraham Oliva con el placer de compartir lo mejor del pop de los 90s y del 2000 hasta las 7 de la tarde. Así que a seguir disfrutando las suaves tardes. Y también el suave fin de semana. Cuídense mucho, por favor, disfruten a los suyos y sobre todo descansen si tienen la oportunidad. Renueven mente, renueven corazón, renueven fuerzas, porque la vida sigue, la vida continúa, no espera. Uno tiene que estar fuerte y sobre todo guapo y coqueto. El WhatsApp en el estudio 664-437-6866, 664-437-6866. Ustedes disculpen que uno se ría solo de sus chistes, ya es parte de la edad, ¿verdad?

ese aire inocente me enseñaste un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí. Estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí. Viajemos todos al año de 1988 a uno de los grandes programas nocturnos de la televisión mexicana, dirigido o conducido, mejor dicho, por Verónica Castro, denominado... Efectivamente, este programa contó con grandes personalidades al término de las noticias. Pues ya sabías que tenías que quedarte con la Vero al programa de entrevistas o también musical. Entre las estrellas que desfilaron en este programa fue, nos encontraron Enrique Guzmán, Luis Miguel, María Félix, La Chica Dorada, Vicente Fernández, entre otros. Pero ellos, o mejor dicho, la producción de este programa y Verónica Castro protagonizaron la noche denominada en la historia de la televisión mexicana, la noche que México no durmió. Y bueno, en esta emisión se presentó en aquel entonces Juan Gabriel con un programa nada más y nada menos de 8 horas. México se fue a dormir con Verónica Castro y Juan Gabriel a eso de las 10:30, 11 de la noche. Y despertaron. Ese fue el día que México no durmió, denominado así, ¿verdad? Denominado como la noche, mejor dicho, la noche que México no durmió. Juan Gabriel en vivo con Verónica Castro. Y bueno, este programa tenía una canción que a continuación les voy a presentar. Y efectivamente se llamaba Mala Noche No. La vida es una gran corrida. Mala noche no. Cada día una lucha si no te das la ducha. Mala noche no. La mañana está gris, no me siento feliz. Mala noche no. Y te ves al espejo y te sientes ya viejo. Mala noche no. Y comienza el apodo y te olvidas de todo. Mala noche no. Y te crees que hablas siempre con la gente decente. Mala noche no. Y te pierdes la estima si no encuentras la rima. Mala noche no. Te destruye el estrés y te olvidas del sex. Mala noche no. Estrés todo el día, pero mala noche no. Lo ves todo el día, pero mala noche no. Estrés todo el día, pero mala noche no. Lo ves todo el día, pero mala noche no. Así, día de de día se suda. Mala noche, no. Respondía Picasso que de día yo paso. Mala noche, no. Y para esta locura no se encuentra la cura. Mala noche, no. La moral es fatal, la presión es mortal. Mala noche, no. Hablar, lavar, danzar todo el día, pero mala noche, no. Correr, leer, vender todo el día, pero mala noche, no. Mentir, fingir, sentir todo el día, pero mala noche, no. Temblor, calor, sudor todo el día, pero mala noche, no. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido te calles para que me la guardes. Te amo sinceros y Dios dirá. Ya no te pido fe, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Se vi que esta noche yo hice mal. Una noche de capas, una noche loca. Me siento preso, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia. Una noche de capas, una noche loca. Me siento preso, olvidé tu boca. No te pido perdón, pues tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esta noche amor mío no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza, te quise y te quiero aunque es tarde ya. Yo me quise vengar y el daño está hecho, te pido que olvides, amor podrás.

Baja Skin, clínica dermatológica. Nos especializamos en todo tipo de enfermedades de la piel, pelo y uñas, así como en tumores y medicina estética. Contamos también con la mejor tecnología láser para rejuvenecimiento y eliminación de vello. Si tienes alguna alteración en la piel, márcanos a los teléfonos 664-979-3897 y 664-978-6882. Baja Skin, especialistas de la piel. Taquizas El Taco Loco para sus eventos o reuniones desde 30 personas. Llama al 664-641-1051 y busca nuestras salsas en tortillerías y el mercadito de tu colonia. Este reporte de Garitas es traído a ti por eTraffic. Garita de San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 110 autos al lado izquierdo, 400 redilén, 55 líneas centro y 200 en cruza peatonal. Otay cuenta con 10 puertas abiertas, 100 autos, carriles normales, 150 redilén, 50 líneas centro y mínimo al cruce peatonal. En el tipo de cambio, el dólar se encuentra a 19.41 a la compra y 19.75 a la venta. La temperatura actual en Tijuana es de 16 grados centígrados y 61 Fahrenheit en San Diego. Reportó para 105.7 FM, Música que incita, Alejandra Rubio. Estás escuchando Suave, 105.7 FM, Tijuana, San Diego. 6 de la tarde, 48 minutos, es la hora de la farandulería, las breves del show business. Punchis, punchis, yeah, yeah. Y recuerden que los viernes son de especial de cartelera cinematográfica, todos al cine a disfrutar en gran formato de las películas que nos hacen vibrar y nos hacen soñar. La primera recomendación para este fin de semana es Rescate Implacable. Es de acción, son 116 minutos, protagonizada por el gran Jason Statham, mi primo, y Michael Peña, también Maximilian Osinski y Ariana Rivas. Pues bueno, si a ti te gustó Escuadrón Suicida, Beer Keeper y Sentencia de Muerte, filmes dirigidos por David Ayer, también te va a gustar esta nueva entrega denominada Rescate Implacable. Ahí nuestro querido bro, el Jason Statham, pues es una historia. Es la historia de este hombre rudo, trabajador, que es arrastrado a la batalla una vez más por las situaciones, las circunstancias de la vida. Él estaba ahí trabajando, pues de repente las cosas se ponen raras y pues ya se la sabe, el action man que no puede faltar. Y ahora sí, como los Almada o también como Victoria Rufo, Jason Statham siendo Jason Statham, ¿verdad? O como el buen Liam Neeson siendo Liam Neeson. Así que si les gustan las películas de acción, los thrillers de acción, esta les va a encantar. Ya está en cartelera Rescate Implacable con Jason Statham. Hay que verla. La siguiente recomendación se llama Pérdida Total. Es un drama, comedia, 98 minutos de duración para que se vayan preparados. Y pues bueno, Claudio, un mentiroso de poca monta, quiere chocar su camioneta para cobrar la pérdida total de un seguro. ¿Pero qué creen? Su intento es un fracaso. Abandona la camioneta en medio del desierto y regresa al DF. Días después, la policía de Torreón lo busca para informarle que encontraron un cadáver en su camioneta. Ay, ay, ay, clasificación B15, 98 minutos, como ya les comentaba. La dirige Enrique Begné y la protagonizan Alejandro Calva. Saludos, por cierto, al profe Calva, que nos está escuchando en estos momentos. Su pariente profe Leonardo Orstigigri, Héctor Kotsifiakis y Jorge A. Jiménez. Pinta bien, ¿eh? Pérdida total. Ya está en cines. Y la última, pero no menos importante, después de que llevaron a Winnie Pooh a las películas de terror, ya nada me sorprende, esta se denomina Peter Pan, Pesadilla en la Tierra del Nunca Jamás. Si Winnie Pooh ya fue, ¿por qué Peter Pan no, verdad? 89 minutos de terror, y bueno, pues la dulce historia de los cuentos infantiles ha sido reinventada con un giro espeluznante. Wendy trata de rescatar a su pequeño hermano Michael de las aterradoras garras y mentes de un retorcido Peter Pan que ni en las más terribles de las pesadillas de un niño pudo ser imaginado. Oigan ustedes, qué bárbaros. La protagonizan Martin Portlock, Peter de Sousa y Megan Placito. La dirige Scott Chambers. Insisto, después de ver a Winnie Pooh en una película de terror, ya Peter Pan, pues no me sorprende, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Los dejo con G.I.T. Es por amor. Sugar, oh honey, honey. claros como el mar. Honey, oh sugar, sugar. Carita de ilusión, me has robado el corazón. Cada noche sueño con un mundo despertar, tú y yo juntos, nadie más. Cada día vivo una dulce realidad cuando te veo llegar. Honey. Martín con Juego de Ajedrez en Suave FM, música que incita. Son las 7 de la tarde en punto, tiempo de decirles muchas gracias y hasta pronto. Mi nombre es Abraham Oliva Cano, soy miembro activo del STIR, sección Tijuana, el Sindicato de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, el número uno en la República Mexicana. Y estas fueron las suaves tardes del 105.7 FM. Espero las hayan disfrutado tanto como nosotros, tanto como un servidor. Yo por el momento ya me voy a buscar a mi estrella, a vivir con ella. Ustedes, por favor, mucha paciencia en medio del tráfico, ya pronto llegarán a su destino, así que respiren y paciencia. Cuídense mucho, que tengan el mejor de los fines de semana, apapachen a los suyos y déjense apapachar, bien alimentados, bien hidratados, bien descansados, pero sobre todo bien conectados con la vida, con su corazón y con el de allá arriba también. Mañana todo el día, es más, el fin de semana, sigan escuchando Suave FM. Les encargo a Humberto Velázquez, el vampiro, que regresa con usted el domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ¿sí? Y también nuestro soberruco mayor, Ricardo Estrada, el próximo lunes de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Las Suaves Tardes regresan también el lunes de 4 a 6 de la tarde, solo por temporada. Normalmente vamos de 4 a 7 de la tarde. ¡Vivan, vivan al máximo!